seguimos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia, y en este caso lo hacemos con la sección de Tu Choco, una sección abierta para que todas las personas que estéis interesadas en venir aquí al programa y contarnos aquello que se os ocurra, bien algún proyecto que llevéis adelante, alguna iniciativa, vuestra opinión sobre algún tema, pues ya sabéis que tenéis las puertas de la radio abiertas. Y esta semana contamos con la colaboración de Maje Girona, presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes e integrante de LAMIAS, Mujeres Jóvenes de Navarra. Está aquí para hablarnos del proyecto No Seas Presa de la Talla, que se está llevando tanto aquí en Navarra como a nivel estatal. Maje, arratsaldeon. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, arratsaldeon? Gracias. Oye, lo primero de todo, agradecerte tu colaboración, que estés aquí dedicando unos minutillos de tu tiempo para estar en los estudios de Berriozar Irratia y contarnos este proyecto que yo creo que suena muy interesante. Pues sí, la verdad, bueno, gracias a vosotras y a vosotros por conceder este pequeño espacio, y la verdad que sí, nosotras creemos que es un proyecto que es realmente interesante porque no solo se ha llevado en la zona de Navarra, ¿no?, sino que ha sido un proyecto que también ha estado subvencionado y llevado a cabo a nivel estatal, ¿no?, y está llegando a mucha gente, y está llegando a mucha gente también para ver y concienciar y visibilizar todo lo que está envuelto en este proyecto de No Seas Presa de la Talla, ¿no? Porque al fin y al cabo somos presas de la talla. Somos presas de la talla todas las personas. Diría más las mujeres, ¿no? Porque al final las mujeres somos las que más quizá padecemos todo esto de... bueno, No Seas Presa de la Talla se enmarca más en temas de trastornos alimentarios. Pero dentro de los trastornos alimentarios hay millones de problemas, como sabemos, como la imagen corporal, la estética, el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y al final, tanto los medios de comunicación, la publicidad, incluso nosotras mismas, pues nos hacemos y nos hacen daño, ¿no?, hacia nosotras mismas y hacia nuestro cuerpo y hacia la percepción que tenemos de lo que es gordo, de lo que es flaco, ¿no? Sí, y de los logros que conseguirás estando de una forma o de otra, digamos. Eso es, sí. De hecho, en este proyecto se ve constantemente, ¿no?, cuando trabajamos con, sobre todo con chavalas, ¿no?, con mujeres, cómo la necesidad de estar delgada, de estar o de estar gorda, ¿no?, hace que puedas conseguir unos logros a nivel de trabajo, personales, de éxito, de incluso de pareja, ¿no?, que estando gordo no lo puedes conseguir, o estando gorda no, eso no lo puedes conseguir, ¿no? Entonces ves como ya en las adolescentes ya está esta imagen integrada y esta percepción integrada de lo importante que es estar delgada, y no solo delgada, sino extremadamente delgada. Ya, sí, que a veces es rozar a niveles insanos de lo que es el propio cuerpo. Eso es, sí, sí. De hecho, se empieza, ¿no?, todas las chicas empiezan por cuidar el cuerpo, y está muy bien cuidar el cuerpo, pero hay que abrir bien los ojos y decir y poner un ojo bien grande, ¿no?, de a ver qué pasa cuando ese cuidado del cuerpo pasa a la barrera del no cuidado, ¿no? Del no cuidado, y esto es, pues, por ejemplo, no comer, o comer determinadas cosas, o hacer una serie de dietas muy estrictas, o ir a cierto tipo de, pues, gimnasios machacándose, ¿no?, constantemente con el ejercicio físico. Y claro, llega un punto en que lo sano se vuelve insano. Maje, ¿cuándo surge este proyecto? Pues este proyecto se llevó a cabo desde Federación Mujeres Jóvenes. Somos una federación ya de bastante recorrido profesional, nacimos en el 86, y este proyecto se llevó a cabo concretamente hace en torno a unos 3 años o así, ya lleva implementándose. Es verdad que ha arrancado con mucha fuerza desde hace cuestión de un año, y este año sobre todo con los proyectos que estamos... con el proyecto que se ha llevado a cabo desde nivel estatal, ¿no?, y ha sido subvencionado desde el ministerio, es un proyecto que ha dado un salto al espacio virtual. Ha dado un salto al espacio virtual, y este es un espacio muy potente, creemos nosotras, porque llegamos a ese sector de la población que realmente padece ese tipo de problemas, ¿no?, como son los y las adolescentes, ¿no? ¿Cómo os organizáis, Maje? Porque el proyecto está vigente desde hace 3 años, y para llegar a ellas, aparte de la parte virtual, también tenéis una parte física. Eso es. Sí, en Navarra, concretamente el gobierno de Navarra nos dio una subvención y pudimos hacer una serie de talleres que ya se llevaron a cabo. Se llevó a cabo en Estella, en Tafalla, en Pamplona, ¿no? Entonces ahí, a nivel más físico, por decirlo de alguna forma, sí que actuamos con adolescentes en Navarra. Luego también hemos estado trabajando en Madrid, se ha estado trabajando las chicas de las compañeras de Asturias, han hecho una labor muy importante. Y este año, con la subvención que hemos recibido a nivel estatal, que nos ha dado pues, ese margen, ¿no? Ese apoyo para podernos desplazar a otros territoriales, nuestra idea es ir pues, por lo menos a 7 u 8 territoriales del Estado español para hacer y poner en práctica pues, todo esto, ¿no? Y trabajar de tú a tú, ¿no? Desde el físico al físico, con chavales y con chavalas, ¿no? ¿Cómo es un taller de No seas presa de la talla? ¿Cómo se organiza? ¿Qué sale ahí? A mí la verdad es que me parece bastante interesante el escuchar que nos puedas comentar cómo viven las adolescentes o si va algún chico también adolescente. Toda esta historia del cuerpo, del suplicio, ¿no? Que supone quizás sí. Estar gordos, estar gordas sí. Y que eso sea como una derrota. Eso es. Pues la verdad que los talleres están siendo muy, muy, muy interesantes. Yo soy la que estoy coordinando y la que estoy llevando estos talleres y la verdad que para mí está siendo pues un nuevo mundo, ¿no? Porque es verdad que a nivel teórico y desde lo virtual se ve una cosa, ¿no? Pero cuando trabajas con ellos y con ellas en situ, pues ves otras cosas, ¿no? Ves su mundo. Y es ahí a lo que tenemos que llegar, ver su mundo para poder ayudarles, para poder acompañarles, para poder interpretar lo que ellos saben o creen saber o entienden y nosotras al mismo tiempo poderlos acompañar y hacer un ejercicio de prevención correcta y adecuada. En estos talleres generalmente los planteamos, son talleres de 3 horas, ajá. Pero es verdad que en algunos centros juveniles, porque hemos trabajado incluso con chavales de 9 años, de 9 a 12 años, claro, son muy pequeños, entonces es verdad que 3 horas queda demasiado, son muchas horas, ¿no? Para trabajar con ellos y con ellas. Entonces sí que hemos planteado talleres de 2 horas y talleres de 3 y talleres de 4, en función de a quién te vas a dirigir. Hemos trabajado también con profesionales, que ahí, por ejemplo, son talleres de 4 horas. Respecto a lo que me decías, ¿qué sale de ahí, no? Sí. ¿Qué surge de ahí? Pues la verdad que cuando trabajas con ellas y con ellos, es bonito porque les haces ver y les sacas esa conciencia que no tienen, o sí tienen, pero de una manera más inconsciente, que no se ve, aquello que refleja la sociedad y es el machaque constante hacia el cuerpo y la esclavitud del cuerpo y las calorías. Y esto, curiosamente, ellas no lo suelen ver, no lo suelen ver porque en la sociedad esto se ve como normal, ¿no? Ellos lo asumen como normal, asumen como normal tener un cuerpo perfecto, asumen como normal tener éxito a través del cuerpo. Y cuando trabajas con ellas y ves todo esto, ¿no? El Photoshop, las modelos que no son las modelos reales, ¿no? Pues cuando trabajamos con ellas en esto, sí que están alucinadas, ¿no? Y dicen, ostras, esto yo no me pensaba que era así, ¿no? O jolín, pues ya ves tú lo que nos están machacando, ¿no? Los maniquíes, ¿no? Que también aparecen en las cuando vamos a comprar, esto de las tallas, ¿no? Y ahí ya empieza a haber una parte de crítica, ¿no? Hacia ellas mismas y hacia la sociedad. Y por esa parte nosotras salimos contentas porque por lo menos las concienciamos de lo que hay. Y ellas salen concienciadas y salen incluso con fuerza, ¿no? Es decir, pues ya verás tú, pues esto pues del cuerpo pues yo me voy a preocupar más. O se preocupan incluso por a lo mejor amigas o amigos que ven que pueden tener un cierto problema. Ya ves que hay una cierta preocupación por ellas, por ayudarlas, ¿no? Cosa que antes a lo mejor no veían, ¿no? Pero sí que es verdad que a pesar de esto hay como una contradicción, porque suelen decir, bueno, sí, algunas suelen decir, bueno, sí, es verdad, nos dice la sociedad esto, nos machacan, ¿no? O están constantemente diciéndonos cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que ser, a pesar de que nos dicen que somos libres para elegir, somos libres para ser, realmente no, hay todo un entramado ahí de control que muchas veces no nos damos cuenta, pero está ahí, ¿no? Y es verdad que cuando estas chavalas ven esta parte, sí que hay otra parte que lo contradice. Y es que ellas dicen que bueno, está bien lo que tú nos cuentas, pero mira si tienen tan incorporado y tan integrado el concepto de la delgadez que para ellas prima estar delgada, para conseguir al chico que quieren, para conseguir éxito en el colegio incluso, para conseguir éxito en el trabajo, para conseguir éxito incluso entre ellas mismas, porque cuando una mujer es delgada, es bonita y puede ponerse la ropa que quiere, es al final es un punto de referencia entre también entre ellas mismas, ¿no? Sí, sí, además yo pienso que es importante, ¿no?, el reflexionar sobre, quizás en un adolescente no llega a darse cuenta quizás de lo contradictoria que es esta sociedad, porque lo que decías tú, Maje, te dicen que puedes ser libre para ser, para elegir, pero en el fondo te están llevando al camino en el que debes de ser y debes de elegir un estereotipo muy concreto y ser de una manera muy definida si quieres realmente ser feliz, que luego también tendríamos que ver la manera en la que una persona puede llegar a ser feliz y qué es ser feliz, porque ser feliz significa estar delgada. Sí, pues sí, la idea para ellas, la felicidad, yo diría una felicidad superficial, pasajera, ¿no? Es como, mi reto es estar delgada, porque así yo puedo conseguir muchas cosas, pero cuando te metes en esta burbuja de la delgadez, al final es una delgadez impuesta. Y cuando te imponen algo desde fuera, cuando es algo impuesto, cuando es algo que tiene un excesivo control, un deterioro hacia ti misma como persona y una desfragmentación de tu cuerpo, realmente la felicidad no está. La felicidad es, al final la felicidad es la aceptación tal y como eres, sea lo que sea, pase lo que pase. Entonces, cuando una persona se acepta tal como es, no importa que seas gorda, no importa que seas flaca, porque eres como eres y tienes que ser feliz como eres y como la sociedad te viene, y aceptar todo lo que te venga, ¿no? Y generalmente en estas chicas, pues un poco nuestro trabajo es ese, ¿no? Acompañarlas a esa aceptación, acompañarlas a que acepten tal y como somos las personas, ¿no? Porque está claro que a lo mejor no eres una persona que tenga un cuerpo perfecto. Habría que ver esto que es lo de perfecto o no perfecto, ¿no? Porque yo siempre digo que la imperfección es un arte. Entonces, eso es. Entonces las personas tenemos que ser arte, ¿no? Y tenemos que ser imperfectas. Pero claro, claro, piensa que estás trabajando en adolescentes muy, muy pequeñas, adolescentes que todavía están en proceso de crecimiento, ¿no? Y que lo importante es, en ese momento, es el grupo de referencia que tienen. Y entonces, bueno, dentro de esa complejidad de las que ellas viven, las burbujas, intentar entender lo máximo que podamos sobre estos temas tan, tan complejos, ¿no? Como son los problemas alimentarios, y acompañarlas hacia un estado de conciencia más consciente. Que sean más conscientes de lo que está pasando. Para que la salida hacia esa aceptación, y hacia ese crecimiento personal, hacia sí misma, el amor hacia uno mismo y hacia una misma, sea lo más fácil posible. Sí, la verdad es que esto que nos estás contando es muy interesante, Maje, porque hay que intentar concienciar a lo que es la sociedad, que la vida no es única y exclusivamente un cuerpo, que en la vida hay que cultivar la mente, que muchas veces se nos olvida y que a veces es lo que realmente te da el éxito. Sí que en algunas ocasiones, lo que comentabas anteriormente de el sentirse que si está delgada o delgado va a tener más facilidad para llegar a gustar a la otra persona, pues que tenga interés. En muchas ocasiones yo creo que vivir el rechazo desde no quiero estar contigo porque estás gorda, eso puede ser como un machaque muy grande. Y al final puede ser que en esta sociedad se necesite trabajar muchos aspectos, desde la propia aceptación de ser quien eres, con tus perfecciones e imperfecciones, y hacer ese trabajo personal de conocimiento y de aceptación y de crecimiento. Eso es. Y también digo una cosa, el sufrimiento cuando estamos creciendo es bueno, porque el sufrimiento yo creo que nos hace ser conscientes y aceptar todo lo que somos en esencia. Y cuando el sufrimiento ya no está, que eso es algo que eso ocurre cuando una persona se trabaja mucho, ¿no? Pero es verdad que el sufrimiento es bueno en el sentido de que hay que vernos a nosotras mismas a través, y muchas veces nos queremos y nos aceptamos y nos trabajamos hacia nosotras mismas a través del sufrimiento. Sí. Y es así, y que es interesante ahora en este momento, ¿no? Y sobre todo en las adolescentes que, y chavalas que tengan ese momento de sufrimiento, ¿para qué? Para poder salir de ahí. Porque muchas veces, si es todo tan bonito, si es todo un camino de rosas, pues los palos que se dan son peores. Pero cuando tú estás acompañándolas en estos procesos, aunque haya sufrimiento, porque muchas de ellas sufren, pero las estás acompañando hacia una mejora, ¿no? Un poco de lo que estábamos comentando antes. Entonces, en estos talleres lo que ves mucho es esto, ¿no? Es como ellas, por una parte, notas que sufren, porque hay algunas que ya se les ve que están sufriendo mucho, pero por otra parte te alegras porque ya empieza a haber una puerta, una ventana abierta, y la estás haciendo ver que no todo es lo que ellas estaban pensando, que no todo el mundo, no todo lo que a ellas les envuelve, se envuelve a través del cuerpo, ¿no? A través del cuerpo, a través de la alimentación, a través de las emociones, porque nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de ser influye muchísimo en nuestras emociones. Sí, todo. Es un todo. Es un todo. Si nos enseñasen, este es mi punto de vista, a controlar más la parte emocional, a ser capaces de aceptar todos los estados que pueda vivir una persona, y a saber que unos días nos vamos a tener mejor, otros días nos vamos a tener peor, sí. Unos días estaremos más eufóricas, otros días estaremos más asustadas, pero que la vida es un cúmulo de emociones y que todas tienen cabida, todas son necesarias para poder sobrevivir en este mundo, y que al final también forman parte de tu día a día, y que tú misma, con tu cuerpo, pues podrás pasar por unas emociones de una determinada manera. Unos días nos veremos guapísimas, otros días nos veremos horrorosas, pero que no te condicione la vida. Yo creo que es importante que se conciencien que no te condicione tu camino. O sea, tu camino es tuyo, entonces intenta disfrutarlo. Eso es, disfrutar de la vida. Había un autor que decía, la vida hay que vivir viviéndola. Eso, ¿no? Sí, sí. Y eso, o sea, es un poco, es vivir, intentar que y bueno, y en relación a lo que estabas comentando de las emociones, que antes se me ha ido un poco la olla, muchas de ellas, ¿qué pasa? Tienen la desunión del cuerpo y del alma, ¿no? Por decirlo de alguna forma, la mente está por un lado y el alma está por otro, el corazón está por otro lado. Entonces, cuando no hay esa unión del cuerpo con la mente, que está desunido, al final, el que controla todo, el que controla los actos, los impulsos, las acciones, es la mente. Pero realmente el que está sufriendo es el cuerpo. Eso es. Y vivimos en esa dicotomía, ¿no? Yo voy por un lado, mi cuerpo va por un lado, pero mi mente va por otra, ¿no? Y no, o sea, lo que hay que hacer es la unión del cuerpo y la mente, el yin y el yang, ¿no? Que se habla mucho en la medicina oriental. Y es a eso a lo que tenemos que intentar llegar, porque al final, cuando acumulamos tensiones, cuando acumulamos emociones, no las sacamos al exterior, eso se convierte en una especie de somatizaciones del cuerpo. El cuerpo necesita expresarse. La única forma de expresarse es a través de, pues, ansiedad, es a través de la depresión, es a través de los malestares, ¿no? Y en este caso los trastornos alimentarios es un buen ejemplo, porque muchas de estas, siempre digo chavalas, porque estamos hablando del 90% de mujeres que padecen un problema alimentario, muchas de estas mujeres tienen temores, tienen pues problemas vividos en su niñez, en su adolescencia, que están ahí, que no están curados, y la única forma de poderlos expresar es a través de la alimentación, o a través del vómito, o a través del no comer, ¿no? Es como una fuente donde poder beber, ¿no? Sí, es una manera quizás de sacar, ¿no?, su ansiedad, que le ocasionan mil historias que puedas vivir en tu vida, que al final, sobre todo en una adolescencia, son todavía como más potentes por la alteración que se produce en la etapa, y que al final pues te sobrevives como puedes, pero muchas veces el daño te lo haces a ti misma, y es lo que hay que intentar prevenir ante todo. Eso es, sí, es al final es el cuidado del alma y el cuidado del cuerpo, ¿no? Y ahí también hay un aspecto muy importante, y es algo que también trabajamos mucho en estos talleres, y es el condicionante del género. Es el hecho de ser mujer o ser hombre, ¿no? Como ya el hecho de nacer mujer o el hecho de nacer hombre ya te está condicionando a llevar un rol o otro rol, ¿no? Y eso al final parece que no, pero las mujeres, cuando nacemos con ese condicionante tan potente en la sociedad, pues ya nos está marcando de alguna forma, ¿no? Sí, además, según la teoría de los roles que se hablaba en su día, el hecho de que si eres mujer o eres hombre, tienes ya una serie de características muy establecidas y no te salgas de ahí, porque si no, sufrirás por no ser lo que esperan que seas tú, como según tu género. Eso es. Y curiosamente eso suele pasar. Mujeres que rechazan cuando... Y está muy relacionado el tema de los trastornos alimentarios con la primera aparición de la menstruación, que se llama la menarquia. Cuando aparece la menarquia, muchas de estas jóvenes, como no quieren aparecerse a esta feminidad, ¿no? Porque eso supone el pasar de la niñez a la adultez, supone crecimiento de pecho, supone expansión de la cadera, ¿no? Supone una formación hacia lo que es, físicamente hablando, ser mujer, ¿no? Y como ellas ven que este proceso se tiene que dar, la única forma de rechazar su feminidad es eliminando la menstruación. Y una de las formas de eliminar la menstruación es a través del no comer. Porque si hay una desnutrición, por una serie de características físicas y fisiológicas, la menstruación desaparece. Uh-huh. Yo trabajo también con temas de menstruación, y ahí veo mucho ese rechazo hacia lo femenino, ese rechazo a no querer ser mujer o a no querer hacerme mujer, ¿no? Aquí, evidentemente, habría todo un debate que estaría muy bien hablar de qué es ser mujer o qué no es ser mujer, porque yo ya soy una partidaria de quizá deberíamos de construir esto de qué es el género, deberíamos de construir el género y además de construir también el sexo, ¿no? Porque hoy en día el sexo ya está desconvertible, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces vemos como todo esto, como todas estas características van sumando a la mesa, ¿no? Van sumando, son patas que son causantes y condicionantes de un trastorno alimentario, para que veamos hasta qué punto un trastorno alimentario es tan complejo. No es solo comer o no comer, vomitar, no vomitar, No. Es que detrás de todo esto hay todo un entramado biopsicosocial en el que tenemos que atender. Pues ahí estáis vosotras para dar, aunque sea una parte de ese apoyo, a todas estas adolescentes, chicas y chicos, en el caso de que también alguno esté presente en vuestros talleres, y que sigáis adelante con todo este proyecto que yo creo que es necesario, además de muy interesante. Maje, por ir acabando, algo que se nos haya quedado por ahí por el tintero, algo que resaltar, ¿dónde os podemos encontrar para poder informarnos un poquito más sobre el tema? Sí, pues como he dicho antes, al hacer este salto al espacio virtual, tenemos una página web exclusiva que se llama nosexpresalatella.com. Ahí vamos a ofrecer, aparte de los diferentes contactos que podáis ver, materiales, recursos. Es una página que realmente invito a que entréis y a que exploréis, tanto jóvenes, como mayores, adultos, que le deis un vistacillo. Tenemos también una parte de asesoramiento telefónico, en donde ahí ya habrá también un teléfono en el que podéis acudir, llamar, y se os ofrece un espacio de apoyo y ayuda, o incluso se os ofrece recursos. Y nada, sin más, que invitaros a que aquí en Navarra se van a hacer muy pronto, no sabemos muy bien cuándo, pero se van a realizar estos talleres de No se expresa de la talla. Vamos a trabajar con chavales, con chavalas, estamos viendo si igual podemos trabajar también con profesionales que puedan estar interesados en estos temas para trabajar con adolescentes con problemas alimentarios. Y nada, sin más, que muchas gracias por habernos invitado. A ti por venir. Ha sido un gustazo y nada, animaros a que nada, exploréis un poco Mujeres Jóvenes Navarra, Mujeres Jóvenes Federación, que estamos para lo que queráis, para lo que haga falta, y que siempre para adelante en estos temas. Maje, pues es un auténtico placer tenerte aquí a los estudios de Berriozar y Ratia. Y bueno, pues que yo espero que dentro de un tiempillo te vuelvas a pasar por aquí, nos sigas contando pues cómo van esos talleres, cómo va estando la sociedad respecto a lo que va debatiendo, lo que va pensando y lo que va modificando. Y también sobre más temas que hay por ahí por el tintero, que ya iremos hablando y que ya sabéis que tenéis cabida por aquí. Así que nos escuchamos más pronto que tarde. Que os vaya fenomenal. Muchas gracias. Vale, abur.